Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Desde la capital de la Ribera al mundo, a través del portal de información tudelahoy.com, y además hoy con dos personas muy comprometidas con esta merindad de Tudela. Vamos a poder dialogar con don Esteban Horta y con don Juan Manuel Garde, a los dos ya presentes en los estudios de Radio Tudela Radio. Bienvenidos. Hola. Saludos. ¿Qué tal? Encantados de poder saludarles de nuevo, porque al final nos encontramos con una revista que cumple su 25, el número 25 del Centro de Estudios, que se presenta hoy a las 19:30 horas en la Casa del Almirante. Sí, así es, ciertamente. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues esperemos que estarán presentes los 6 autores que han escrito artículos para este número de la revista. Haremos una celebración especial, puesto que es el 25 aniversario, algo así como nuestras bodas de plata, y invitar sobre todo a los socios, especialmente, para que acudan a la presentación y, por supuesto, hacer extensiva la invitación a todas aquellas personas interesadas en estos temas que se tratan en la revista. ¿Qué les apetece tener contacto con esta asociación, Centro de Estudios Merindad de Tudela? Es el número 25, que es un número anual el que sacan, pues algo es el mejor momento para ponerse en contacto con ustedes, ¿no? Pues sí, en la Casa del Almirante a las 7:30, bueno, nosotros estaremos desde las 7 repartiendo las revistas a los socios, pero es interesante que vengan y que podamos estar con todos aquellos aficionados a la historia, que yo sé que hay muchos, y a la historia, al arte, a las tradiciones, bueno, y algunos artículos tan interesantes como, por ejemplo, el exterminio de los lobos en las Bardenas, ¿no? Es que a mí me parece que es uno de los muy atractivo, porque no es muy habitual el tratar estos temas. Son 6 artistas que han escrito en esta ocasión. ¿Podemos hacer un pequeño resumen de lo que se compone esta edición de esta revista 25? Por supuesto, yo creo que igual puedes empezar tú, que eres uno de los autores, Esteban, sobre Adriana de Hues. Sí, la revista fundamentalmente lo que ha querido ha sido ser una especie de altavoz, de balcón, de las personas que estamos o están o estaban investigando sobre temas históricos o artísticos. Y por lo tanto, pues hay una amplia diversidad. Desde personas que trabajan en las universidades cercanas hasta personas que estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, esta tiene un punto especial para todos, puesto que es nada menos que el número 25. Aquí hay, por ejemplo, en esta hay 3 personajes, dos tudelanos y uno de Valtierra. Y entonces, bueno, pues uno de ellos está hecho por el profesor de la Universidad de Zaragoza, Jesús Criado Mainar, y trata sobre Martín de Mezquita, tesorero de la Catedral de Nuestra Señora de Huerta de Tarazona, que esto así, bueno, pero es que es el que sufragó la construcción de la portada mayor de la catedral, con lo cual, pues, no, bueno. Y hay otra, por ejemplo, la que he trabajado yo, que es una mujer, Adriana de Hues y Beaumont, que vive prácticamente la misma época que Cervantes, incluso nace en el mismo año, y que es, yo le he titulado, musa y mecenas del Renacimiento. Entre otras cosas, es musa de Arbolancha, del poeta Arbolancha, y luego además dedicó todo su dinero, que era muchísimo, a la creación de una universidad en Tudela. Una universidad que ha sido muy poco estudiada, yo ahí la trabajo un poco, y que duró prácticamente 200 y pico de años hasta que desapareció. Un estudio en el que has querido comprometerte, ¿no?, con datos, con todas curiosidades, ¿no?, que tienes dentro tuya, y regalarlo a todos los que formáis parte de esta asociación sin ánimo de lucro. Sí, sí, y no solamente a los socios, sino a todo el público en general, que por cierto también es interesante. La revista se edita, bueno, pues con periodicidad, queremos anual, y en los últimos 15 años así ha sido. pero también la tenemos en un portal de internet que se llama Dialnet, que lo dirige la Universidad de La Rioja, y en la cual pueden, todo el mundo puede leerlo, descargarse en PDF los artículos de la revista, excepto los dos últimos números que generalmente los reservamos para más adelante. Bueno, pues dicho queda esto sobre ese artículo. Estábamos hablando que en esta ocasión sois seis los escritores que habéis participado, ¿no, Garde? Sí, sí, exactamente. Bueno, pues quizá por mencionar otro de los artículos, es de José de la Peña. Este es un hombre que nace en Valtierra, ha sido investigado por Carmen Jiménez, que forma parte de su tesis doctoral, y bueno, pues este fue un hombre que hizo la carrera eclesiástica y vamos a decir que medró alcanzando el obispado de la diócesis de Orense y posteriormente de la de Calahorra la Calzada. Entonces este hombre hizo, bueno, según nos cuenta en el artículo Carmen Jiménez, pues acumuló un gran patrimonio que le permitió comprar importantes propiedades, sobre todo en su localidad natal, donde se construyó una especie de casa-palacio que, bueno, con el tiempo terminó pasando a propiedad municipal, y actualmente esa casa-palacio de este antiguo obispo que vivió en el siglo XVII, pues constituye el ayuntamiento de la villa de Valtierra. Entonces yo creo que es un personaje muy interesante, está muy bien descrito y muy bien documentado por esta investigadora, y entonces yo creo que vale la pena, sobre todo para la gente de Valtierra y en general de la Ribera, conocer a este hombre, digamos, de tanta importancia en aquella época. Cuestiones que estamos hablando de hace cuántos años. Pues el siglo XVII, ya cuatro siglos. Fíjate, otro de los personajes que hemos conocido. ¿Seguimos ahondando un poquito más para conocerlo? Sí, hay otros artículos también muy interesantes. De Juanjo Vienes, nuestro presidente, ha querido también estar con nosotros y ha planteado un tema muy novedoso y de actualidad. Enterramientos singulares en la iglesia de San Nicolás de Tudela del siglo XVIII al XIX, que ya sabemos que la iglesia de San Nicolás está teniendo una serie de excavaciones dirigidas por el Juanjo Vienes, y que, bueno, pues es muy también novedoso, es una de las cuestiones que nos pueden plantear. Bueno, y aquí me gustaría que hablara él, nada, bueno, pues lo que le parezca, sobre, porque él es el artículo, él es el autor del artículo, Persecución y exterminio de los lobos en las Bardenas Reales y su comarca. Juan Manuel Gardel. Sí. Bueno, la verdad es que es un artículo que me surgió un poco por azar, como a veces suelen surgir este tipo de investigaciones o de pequeños descubrimientos, cuando encontré en el archivo municipal de Tudela unos datos aproximadamente de finales del siglo XIX, hacia 1890, en el que los ganaderos tudelanos se quejaban de los daños que los lobos hacían sobre sus ganados, y entonces había unas cartas cruzadas conservadas en el archivo en las que estos se comunicaban con el Ayuntamiento de Tudela, con la Junta de Bardenas, proponiendo medidas, fundamentalmente abatirlos y envenenarlos a los lobos. Y entonces me pareció un tema muy interesante que progresivamente fui investigando, pues fundamentalmente en otros archivos de pueblos de la comarca de las Bardenas, en el Archivo General de Navarra, contactando con personas ya muy mayores que todavía recordaban anécdotas que les habían pasado, que les habían contado sobre los lobos, y bueno, pues con todo este material, incluso también con algunas informaciones de prensa que me pasó mi compañero aquí presente, Esteban Horta, sobre todo aquel famoso lobo que a mitades del siglo XIX, pues con la enfermedad de la rabia, cruzó el puente del Ebro de Tudela y causó auténtico pánico entre la población. El lobo, El lobo, sí, un lobo rabioso, atacando a varias personas, varias de las cuales posteriormente, una vez contagiadas con la rabia, murieron, incluido el sereno o el guarda que mató al propio lobo, que se enfrentó a él y lo mató. Entonces, bueno, pues esta anécdota, que incluso hay una especie de romance de ciego en el siglo XIX, bueno, pues también recojo esta anécdota, pero vamos, la idea fundamental, un poco los datos que recojo, son sobre todo la presencia de esta especie, por una parte maldita, por otra parte, pues, en fin, fantasiosa, en las Bardenas Reales y su comarca, cómo ha estado presente durante siglos, y sobre todo ha sido también despiadadamente perseguida, de tal manera que a finales del siglo XIX sus poblaciones se redujeron mucho y parece ser que a principios del siglo XX XX, pues se exterminaron los últimos lobos, que, bueno, tal y como están ahora las poblaciones de lobos, que después de quedar reducidas en España a una pequeña comarca, están expandiéndose por otras regiones y por otras provincias, pues quién sabe si quizá también dentro de unos años no lo volvemos a ver otra vez por aquí, pues pasear por nuestras Bardenas Reales. Pero vamos, básicamente eso es lo que recoge el artículo, sobre todo su presencia, su persecución y exterminio en esta comarca. ¿Recordamos la época en la que sucedió? La época, el núcleo del artículo se refiere a finales del siglo XIX, que es cuando, digamos, se detallan y se documentan todas las persecuciones que sufrieron, los disparos. Pero al principio, finales del siglo XIX, 1890. Bueno, siempre han sido perseguidos, y bueno, pues a pesar de todo siempre han estado presentes, pero fue la época quizá más dura porque se utilizaron sobre todo cebos de estricnina, un veneno muy potente que la verdad es que, en fin, es un veneno que termina matando no solamente a los lobos sino a muchas otras especies. Madre mía. Pero bueno, fue quizá el punto, digamos, de inflexión cuando ya los lobos comenzaron a desaparecer y a principios del siglo XX, es decir, estamos hablando hace menos de 100 años, cuando ya se mataron los últimos lobos. Pero perdona que te interrumpa, señor Horta, pero nos estamos encontrando una serie o una película impresionante, ¿no? Bueno, pues ya ves que la revista es muy poliédrica, que tiene, bueno, muchos aspectos. Que estaba diciendo que posiblemente también el hecho del exterminio coincidió con la gran roturación de las Bardenas que se produce a partir de finales ya del 19 y principios del 20. Entonces el hecho de que hubiera bastante más gente en la Bardena y que tuvieran que trabajar allí y enfrentarse con el lobo, pues puede ser que también influyera. Pero bueno, esto sabe mucho más Juan Manuel que yo. Que lo quieren conocer en directo, que quieren acercarse a este colectivo de la Ribera, afincado en la capital, en Tudela, pues acérquense hoy a la Casa del Almirante a las 19:30 horas. Que nos falta, sí. un artículo. Pues por favor. Vaya a ser que se nos enfade el autor. Además es un chico muy joven, Óscar Bienzobas. Muy bien. Que tiene un tema interesante. La posguerra, se refiere a la guerra civil, en la Ribera de Navarra, miseria y represión en Arguedas. Por lo tanto, si hemos visto que la revista se titula Centro de Estudios Mérida de Tudela, bueno, pues hay artículos de Tudela, personajes tudelanos, hay personajes de Valtierra, hay de los pueblos cercanos a la Bardena con el asunto de los lobos y tenemos al final el artículo sobre Arguedas en la posguerra. O sea, como vemos, pues bueno. Ya que algún titular sobre este artículo que vamos a poder leer hoy a las 7:30 cuando se presente, y ya saben también que está disponible en PDF, que si les parece pondremos el link también para alguno, si han podido acercarse a este último artículo, sí, de Arguedas. Bueno, pues básicamente describe un poco lo que era la época del racionamiento, un poco de la pobreza, la época del extraperlo, es decir, un poco como la gente con muchas necesidades iba sobreviviendo, pues a veces incluso con esta especie de picaresca, que hoy en día pues nos lo puede parecer así, pero en aquel momento eran sistemas de propia supervivencia, ¿no? Entonces recoge con entrevistas, con datos, un poco pues toda la época, o refleja toda la época que se vivió en un pueblo de la Merindad de Tudela, los años duros de la posguerra. El pueblo en cuestión, Arguedas. Sí. Yo creo que está muy bien, y además todos los que tengan curiosidad, ¿no?, por conocer más el territorio en el que vivimos, es una herramienta muy valiosa, y cualquier persona que se quiera acercar, lo cierto es que las voces que están escuchando son dos personas muy conocidas en la Ribera, pero que sin duda disfrutan también y van a poder ustedes también disfrutar con ellos dialogando sobre estos y otros temas relacionados con nuestra merindad, tanto con el señor Esteban Horta como con el señor Juan Manuel Garde, que los dos han venido a presentar este estudio, esta revista número 25 del Centro de Estudios Merindad de Tudela. 19:30 horas, Casa del Almirante, ¿algún dato más? Sí, que el precio, bueno, pues es simbólico prácticamente, son casi 200 páginas y vale 10 euros. Bueno, pues es que animamos a todo el mundo que tenga ganas, porque al fin y al cabo estos 25 números, calculamos que habrán aparecido unos 150 artículos a lo largo de estos 25 años, y es, yo siempre lo llamo así, esto es una enciclopedia de la Ribera, porque hay de todo tipo de artículos y todo tipo de poblaciones. agradecidos de verdad por vuestro trabajo, enhorabuena, y esta tarde a las 7:30 ahí estaremos. Pues agradecidos a vosotros por la opción que nos habéis dado de poder presentar la revista. Gracias. Igualmente, yo os animo a todos a que vengamos, a que estemos por allí. Ojalá el salón estuviera abarrotado, lo que nos daría pues mucho ánimo, y sobre todo para los autores jóvenes que vienen desde fuera, o sea que eso también les anima. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.